acá cuando se firmó el acuerdo con Chevron YPF, recordarán que se inauguró en forma masiva el método del fracking, digamos, acá en la provincia de Neuquén. Cuando impusieron esa agenda acá en la provincia, lo hicieron con un doble oficialismo que dependía del gobierno de Cristina Kirchner y acá el Movimiento Popular Neuquino, que impusieron en la legislatura ese acuerdo con represión. Hubieron 8 horas de represión brutal para entrar. A eso después le fueron dando 2-3 vueltas de tuerca más todavía, porque eso lo que abrió las puertas a la entrada de muchísimas empresas multinacionales, en este caso era la empresa Chevron, pero después con esta entrada de multinacionales pesadas, acá está el grupo Techint, como bien mencionaba, Pan American Energy, hay varias empresas, pero hay una matriz común que es de explotación multinacional con cuentas offshore, digamos acá las petroleras, todas las que facturan, se calcula básicamente una facturación de 700 millones de pesos por día, pero van todas a cuentas afuera, a cuentas en el exterior. Es decir, cuando se implementó esto se habló de soberanía energética, etcétera, pero estamos muy lejos de eso, todo lo contrario, digamos, ¿no? Hay una dependencia mayor de lo que facturan y dejen acá las migajas de esos 700 millones de pesos por día que facturan. Es decir, el fracking hay que eliminarlo, hay que erradicarlo de raíz. No hay forma de dosificar, de suavizar o de endulzar un método absolutamente venenoso para el medio ambiente. Digamos, no solamente produce muertes obreras, como muy bien decís, sino que se han producido enormes derrames y lo que ellos llaman accidentes en realidad es desidia y es agresión contra el territorio y contra comunidades enteras. Yo creo que el fracking hay que prohibirlo, eso lisa y llanamente.